Buenos días, está usted escuchando el programa México, El Árbol de los Mil Frutos. Por cierto, debo señalar que muchos de mis amigos, amigas, han reportado que han estado escuchando los podcasts anteriores, porque ya están volando en la red. Entonces, creo que se ha incrementado el número de radioescuchas por esta razón. Entonces hay que seguirle. Y vamos el día de hoy, viernes, un día, no, ¿qué serán? 9 horas y cacho después de que en Estados Unidos pues dejó de operar lo que se conoce como el título 42. Título 42 que tiene que ver con la migración. Este título 42 fue puesto en circulación en el 2020, el 19, por el COVID-19. Entonces, los Estados Unidos cerraron el libre tránsito de los migrantes. E incluso para siquiera estar en alguno de los refugios, no podían entrar a los Estados Unidos y no podían aceptarse en los refugios. Y la razón que se esgrimió, fue el COVID-19, para evitar el contagio. Bueno, desde el 2020, hasta este 11 de mayo de 2023, estuvo operando el llamado título 42, que tiene que ver con la limitación que ya les señalé. Pues bien, el día de hoy vamos a reflexionar en torno a este hecho particular, pero también sobre el fenómeno de la migración y fenómenos que se dan a su alrededor. Y para ello vamos a contar con las voces, exquisitas voces, de Gonzalo y de Roberto. Gonzalo, buenos días. Roberto, buenos días. Y endúlcenos nuestros oídos. Claro que sí. Muy buenos días, Toño. Estamos hoy viernes con esta noticia, ¿no? De la ley 42. Y esto nos trae a la reflexión. Desde 2001 que se conoce o que se publica los avances sobre el conocimiento del genoma humano nos ha arrojado información bastante certera acerca de la conformación anatómica y también genética de los seres humanos. Y dentro de esta información podemos encontrar que el resultado de nuestra composición fisiológica, anatómica y genética actual humana es el resultado de un proceso de interacción entre distintos, por llamarlo así, razas, ¿no? Y también hay una información importantísima que arroja, por lo menos en América Latina, dos eventos importantes o dos olas importantes de migración que permiten la población de la mayoría del continente americano. Y también arroja una información que nunca se había mencionado antes, ¿no? Que esa migración, ¿no?, que viene del oriente hacia el norte de América y que se extiende hacia el sur, regresa otra vez por ese mismo lugar hacia donde vino. Entonces, ¿qué nos permite entender ese tipo de información que nos arrojan las investigaciones científicas? Que nosotros somos el resultado de una serie de interacción entre distintos momentos históricos de más de 100.000 años, ¿no? Entre seres humanos que conviven y que migran todos durante diferentes épocas de la historia y con la finalidad de suplir ciertas necesidades. En la actualidad, podríamos entender que el fenómeno de la migración tiene tintes diferentes a como a lo mejor en otros momentos históricos tenía, ¿no? Aquí no vamos a hablar tanto de las causas, ¿no? Como bien lo dijo Toño, de la migración, porque pues, dentro de las causas podríamos entender las económicas, las suplencias de las necesidades, que tiene que ver más con lo material, pero también a su vez que tiene que ver con posturas, ¿no? Actitudes que tienen hacia, de dos bandos, ¿no? El migrante y aquellos que reciben al migrante. Sin embargo, lo que nosotros quisiéramos hablar sería sobre los síntomas, ¿no? De este fenómeno social, de este fenómeno humano que es la migración. Causas económicas, causas personales nos invitan a suplir a salirnos de nuestro lugar de origen. En muchas ocasiones yo soy parte de esa misma actividad de migrar de Puebla hacia otro estado de la República con la finalidad de diferentes causas, ¿no? Pueden ser políticas, sociales, como igual una causa bélica, sobre todo sociales, ¿no? Una causa bélica, vemos los conflictos en Ucrania, cómo han mermado la población, no solamente de ese lado del continente europeo, sino también en Oriente, ¿no? Como las grandes guerras civiles que se dan en Oriente han obligado a desplazar a muchas personas hacia Europa. Y también en África, ¿no? Como las personas del sur que tienen menos posibilidades de sobrevivir en algunas partes se van a Sudáfrica, al norte del continente africano, con la finalidad de buscar, ¿no? Una mejor condición de vida que satisfaga sus necesidades y que también le permita algo importantísimo, ¿no? Que es vivir. Y este fenómeno de la migración no es ajeno a ninguna parte del mundo. Más bien dicho, va, como lo he estado planteando, como forma parte del ser humano, ¿no? Incluso, a lo mejor Coyomani nos podrá aclarar esto, ¿no? Desde la parte psicológica, hay personas que buscan extender su estadía en ciertos lugares, no son sedentarios, sino más bien dicho, buscan abrirse horizontes de manera natural porque no se sienten cómodos solamente estáticos en un lugar, ¿no? Y dentro de esos motivos, pues pueden ser motivos pues vamos a llamarlo así, de recreativos, ¿no? Como les decía, no vamos a hablar tanto de las causas, sino más bien de los síntomas, ¿no? Y lo que vemos aquí en el fenómeno de la migración son, por lo menos, hablando con respecto al caso que nos presenta Toño al principio y que en la última semana ha estado bombardeando sobre todo en los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, es el fenómeno migrante de México hacia Estados Unidos y los migrantes que están en Estados Unidos y cómo las políticas que se han implementado, por ejemplo, en Florida, en Miami, han hecho un movimiento, ¿no? Dentro de las esferas sociales, por lo menos de Estados Unidos y también aquí en México, ¿no? También vimos en días anteriores cómo un accidente en la línea divisoria de México, ¿no? En una de las instituciones que se encarga de guardar o resguardar a los migrantes, un accidente, ¿no? Una explosión que terminó con la vida de migrantes centroamericanos en México. Estos síntomas, ¿no? Síntomas, me refiero a las políticas y a las medidas que se han tomado, no son ajenos tampoco, solamente se van a ver en México y en Estados Unidos, ¿no? Esta interacción y en Centroamérica, no solamente se ven ahí, sino en todo el mundo, ¿no? ¿Qué medidas se toman para regular el flujo migratorio? ¿Y qué medidas se da, por ejemplo, a lo largo del mundo? ¿Qué políticas se dan para tratar este tema del fenómeno migratorio, ¿no? Mucho se dice que hay un problema, ¿sí?, de migración. Cuando se habla de problema de migración, se habla en el sentido económico, ¿no?, y también en el sentido demográfico. Cuando hay un conflicto, los conflictos surgen por ciertos intereses que atentan, o estos migrantes, cuando llegan a algún lugar, atentan contra los intereses de ciertos sectores de la población a donde llegan. Porque vamos a ponerlo desde un punto de vista, vamos a ponerlo así, nacionalista, ¿no? Cuando alguien se cree dueño o es dueño, ¿no?, por derecho y por constitución de algún sector, de alguna propiedad, ¿no?, vamos a llamarlo, de algún espacio, de alguna empresa, se ve amenazado por la llegada de migrantes, porque se atenta contra su patrimonio, contra aquello que hizo. Entonces, esto le obliga a este empresario, a este ciudadano, a buscar refugio en sus leyes, ¿no? Y las leyes que se dan dentro de esta nación, o dentro de este estado, pueden ser diversas, ¿no? Desde la, como en el caso de Estados Unidos, de políticas que sean sumamente cerradas al paso de los migrantes, o políticas que pretendan, ¿no?, abrir y como buscar como solución al problema de la migración con una política de puertas abiertas. Puede ser política de puertas cerradas o puertas abiertas. En el caso de Estados Unidos, lo que vemos en la actualidad es que se está dando un problema, pero en el sentido político, ya no tanto en el sentido económico, sino más bien esto podría ser secundario, sino en el sentido político. Estamos viendo que este problema de la migración tiene tintes más políticos que otra cosa, ¿no? Y estamos hablando de una lucha entre dos partidos, que son los republicanos y los demócratas. El anterior presidente, el presidente Donald Trump, hizo una política de puertas cerradas a los migrantes, ¿no? Incluso pretendía que los mexicanos fuéramos nosotros la misma barrera que protegiera a Estados Unidos. Y en tanto, ahora Biden, el presidente actual de Estados Unidos, ha manejado la situación de distinta manera que Trump, pero no ha sido una política de puertas abiertas tampoco, del todo. Ha sido una política de puertas abiertas al comercio. Sin embargo, en los temas de migración, dista mucho, porque cada estado tiene sus propias políticas, ¿no? En el caso de Miami, Florida, vemos políticas de parte del Senado que pretenden cambiar la forma en cómo se trata al migrante desde el trabajo. Y en la mañanera del día de hoy, el presidente presentaba imágenes, y los medios de comunicación también han presentado imágenes de cómo estas políticas, estas leyes que se están ejerciendo por el lado de los trabajadores en Miami, da como resultado lo que vemos como, a lo mejor alguna vez lo pensamos y lo vimos en una película de Un Día Sin Mexicanos, vemos este resultado, ¿no? Trabajos y construcciones abandonadas, el campo y aquellos trabajos en donde el mayor número de trabajadores eran migrantes indocumentados y también documentados, y que tenían permisos, ahora los vemos abandonados. Estos síntomas, ¿no?, de tener ciertas políticas, nos dan a nosotros, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, nos dan que pensar. ¿Cómo México trata a los migrantes que van, no se quedan en México? Hay algunos, muchos que se quedan, pero solamente el 1% de la población migrante que se queda en México con la intención de volver a regresar o intentar a pasar a Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo de el ímpetu, ¿no?, que causa el traspasar la frontera del norte? Pues el motivo es buscar una vida mejor, una vida digna, ¿no? Y que tiene que ver mucho con un sistema que se impone, ¿no?, en los mismos estados y que es impuesto por el mismo gobierno de Estados Unidos, ¿no? El sistema capitalista, pero este sistema capitalista y financiero que te obliga a consumir más y que te da pocas oportunidades para trabajar, ¿no? Y dentro de los mismos estados o de las mismas naciones a las que pertenecen los migrantes, ¿no? No hay condiciones aceptables, ¿no? Para poder tener un acceso a una mejor calidad de vida, a una vida digna, y se vive en condiciones paupérrimas, ¿no? O se te vende la idea de que tienes que ser sumamente exitoso correspondiendo, ¿no? O esta parte del éxito corresponde a tu nivel económico, ¿no? Entonces por eso buscas migrar, ¿no? Buscas mejores oportunidades de trabajo. En México tan solo por tener un dato, ¿no? En México se recibe hasta 2022 se tiene el dato de que a través de las remesas la cantidad de dinero que ingresó a México es de 58,497 millones de dólares y es uno de los principales ingresos del Producto Interno Bruto de México, y eso nos da a pensar también que México no solamente depende de la producción interna, sino también de la producción que hace nuestra mano de obra, nuestro capital humano en otros países, ¿no? Y por lo menos en Estados Unidos. ¿Y qué tanto de esta derrama económica también se queda en Estados Unidos? Es importante aclarar, ¿no? Porque también a raíz de este conflicto, Kennedy, un diputado estadounidense, republicano, menciona que México le debe mucho a Estados Unidos, ¿no? Y que prácticamente México depende económicamente de Estados Unidos, y eso es verdad, ¿no? Y también Estados Unidos depende mucho de México y de Canadá, ¿no? Y del mundo. Es decir, lo que vemos aquí son políticas que defienden la forma en cómo se estructura económica y políticamente una nación como es la América, ¿no? Ante el atentado de que económicamente viene una crisis, ha decidido cerrar un tanto sus fronteras con la finalidad, lo comentaba tras bambalinas, de afianzar todavía aún más su economía, ¿no? A través de la deuda y a través de que siga generando ingresos y que siga generando, dando vueltas el dinero en Estados Unidos, ¿no? Esa es una forma de cómo atacar un problema que es el económico. Ahora, todos estos síntomas, ¿no? Todas estas cuestiones, tanto económicas, políticas y también no tanto morales, pero sí que tienen que ver mucho con el trabajo y la posición que tiene el migrante en Estados Unidos y los mexicanos también, cómo tratamos el problema de migración, nos hace pensar, ¿sí? Sobre todo en algo que nosotros en el programa hemos estado haciendo hincapié, ¿no? ¿Qué conciencia tenemos del problema migratorio de Estados Unidos, de los mexicanos en Estados Unidos, y no solamente de los mexicanos, sino de los latinoamericanos? Y este fenómeno, ¿qué tan conveniente o no conveniente es para los mismos gobiernos que deciden cerrar sus fronteras, ¿no? En el caso de México, México siempre ha tenido una política de puertas abiertas hacia los migrantes. En los últimos años hemos visto que hay ciertos conflictos en la línea, sobre todo de Guatemala, pero sobre todo ante la inserción, ¿no? de la Guardia Nacional protegiendo al migrante al momento. Y lo que se busca es tener un registro de quién entra y quién sale. Dentro de esta caravana que viene del sur hacia México, podemos encontrar otros problemas como son la trata de personas, ¿no? De parte del crimen organizado, que hace, ¿no? Este tipo de actividades, que juega con la vida de los seres humanos y nos pone a pensar también en la calidad de los derechos humanos de los que pasan por aquí, ¿no? qué tanto la Constitución mexicana y la Constitución de Estados Unidos han permitido, ¿no? Por lo menos garantizar el derecho a la vida de estas personas. Y luego, si nos vamos a la historia, pues eso nos podría dar muchas otras pistas de cómo se tratan las cosas o cómo se han tratado las migraciones a lo largo de la historia. Pero para poder entrar en tema, yo quisiera dejar estas preguntas y también quisiera saber lo que opinan, a lo mejor en mi segunda intervención, a raíz de lo que opinan mis compañeros, expresar sobre todo mi reflexión acerca de este fenómeno de la migración. Koyomani. Buenos días, ¿cómo estamos? La migración es, bueno, es que me hicieron recordar hace ya muchos años en la preparatoria. Ahorita que mencionaban todo esto, me hicieron recordar algún texto que por ahí escribí. Ya ven que hay convocatorias de varios tipos en las preparatorias. Una de ellas es pues escribir algún cuento, novela o lo que sea. Y me metí, pero hace unos días, ahorita referente a este tema de la migración, sobre todo con la noticia de que Estados Unidos puso militares en toda la frontera y cada vez ha estado aumentando más el número de ellos del lado norteamericano, en el que se especuló muchas cosas, ¿no? Entre ellas que sí iba a haber un ataque directo a México, porque unos días antes, bueno, se catalogaron, ¿no?, como enemigos a los chapitos, ¿no? Entonces decían que iban a entrar por ellos y todo lo demás, con una amenaza constante de ¿no?, de poniendo el fentanilo como sobre la mesa, el cual, bueno, ahorita pues hay ciertas maniobras del gobierno para no ser el único responsable, como si lo estaban señalando desde allá. Y ahorita pues está delegando un poco la responsabilidad a China. El punto es de que para bajar, digamos, ¿cómo le podríamos llamar?, esta tensión entre Estados Unidos y México por lo referente a los militares en la frontera. Bueno, quitando un poco lo del fentanilo, ahorita se ha focalizado mucho en que es para la cuestión migración, ¿no?, para intentar que no pasen, ¿no?, de manera ilegal, principalmente pues mexicanos, centroamericanos y sudamericanos. En este caso, en su mayoría son de Venezuela, como bien mencionaban hace un momento, ¿no?, que la mayoría de los que han sido deportados han sido venezolanos, ¿no?, porque hubo una llegada no hace muchas semanas, inclusive hasta fue noticia de que intentaron pasar por el puente internacional y pues no se lo permitieron, ¿no?, los mismos policías de migración ahí en la frontera de Estados Unidos. Pero viendo todo esto, y sobre todo esto último que acabo de comentar de venezolanos intentando pasar por este puente internacional, me acordé de este texto que escribí hace algunos años y más o menos es que algo sucedía en el mundo y todos querían ir a Estados Unidos. O sea, ese relato, ese cuento, no me acuerdo qué exactamente escribí, pero de manera general puedo decirles que algo sucede en el mundo y se tenía la creencia, y me gustaría ponerlo así entre comillas, la creencia de que Estados Unidos era el lugar más seguro para ir, ¿no? Entonces, viendo en esta situación a los venezolanos, y cuando les preguntaban, bueno, cuál era la razón por la cual pues querían ingresar a Estados Unidos, muchos decían que porque para ellos ese lugar era seguro, ¿no? Era un lugar donde les iba a dar trabajo, donde iban a tener un buen ingreso, que era diferente a pues Venezuela, y ya ponían pues todo lo que ya sabemos, ¿no? En cuestión de política, económica, etc., que han vivido en los últimos las últimas décadas, ¿no? Allá en Venezuela. Pero algo que sí me llamó la atención fue que esta creencia de que es el mejor lugar para ir, pues yo en mi caso, en ese entonces tenía, ¿qué? 16 años, por ahí así, tenía un pensamiento muy parecido a, ¿no? Entonces, ahorita que estaban mencionando todo esto, me puse a preguntar, bueno, ¿qué tanto es que las migraciones son realmente por una necesidad o es alimentado por creencias y a partir de dónde vienen esas creencias, ¿no? Porque hasta el momento, hasta por lo menos hace unos, ¿qué serán? No, unos 5, 6, 7 años, quizás un poco más, la creencia de ir a Estados Unidos era como de este famoso sueño americano y todavía era como el tenemos que llegar ahí si es que queremos tener una mejor vida, ¿no? Llámese política, económica, educativa, salud. Pero, bueno, ya en cuestión de salud, por ejemplo, podemos poner en sus asegúnes, ¿no? Porque creo que estamos mucho mejor en México que allá. En sí hay muchas cosas en las que estamos mejor, ¿no? que en Estados Unidos, por esta cuestión de la privatización, ¿no? Aquí estábamos llegando a ese grado, pero afortunadamente algunas cosas se han modificado, ¿no? Pero, ¿cómo es que sí, ahorita lo que mencionabas, Gonzalo, ¿no? Estas cuestiones, ¿cómo es que, sobre todo en Centroamérica, está totalmente justificado? Pero hay algunas otras partes del mundo donde sí hay ciertas ventajas, llamémoslo así, de su país de origen. Sin embargo, se busca, ¿no? Como ya aparte, casi se podría decir, una especie de tradición. Porque hay muchos mexicanos que lo hacen por tradición. Yo tenía algunos conocidos que prácticamente era de, si no logras pasar la frontera, ya había ahí adjetivos muy negativos si llegabas a regresar. O sea, casi era una obligación el que tuvieras que emigrar, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estos movimientos parten ya de costumbres, de creencias, de algunas situaciones que quizás en la actualidad no entendemos, pero simplemente es como de, bueno, tenemos que ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, hablando de Centroamérica, Sudamérica y de México, quizás se ha modificado un poco, pero también sigue siendo como un objetivo, ¿no? Sin embargo, también me ha llamado mucho la atención cómo es que algunos lo hacen con este objetivo, pero hay otros que, por ejemplo, los europeos están emigrando a América, ¿no? Específicamente a México. Y cómo es que, como bien mencionaban, ¿no? Tienen una gran facilidad para poderse quedar. Creo que la mayoría podría tener esa facilidad, sin embargo, los objetivos son diferentes, ¿no? Entonces, ahorita mencionaban el concepto de recreación. Bueno, ¿qué tanto se emigran por esta situación, ¿no? Porque por lo menos desde nuestro contexto siempre ha sido esta parte de la necesidad. Tenemos que ir porque aquí no hay, ¿no? Tenemos que ir a otro lugar porque aquí no hay oportunidades, etc. Sin embargo, hay otros que emigran a otros lugares por esta parte de la recreación. ¿Cuántos de ellos si lo están haciendo así o qué necesidades tienen, ¿no? No sé, porque pareciera que algunos lo hacen como privilegio y otros lo hacen porque pues no hay de otra, ¿no? A lo mejor la violencia está muy fuerte y dicen es momento de irnos, ¿no? Entonces, creo que este fenómeno tiene que ver mucho con la necesidad que tiene el ser humano de estar en un lugar distinto, quizás mejor, quizás en el que se sienta distinto incluso de donde nació, ¿no? ¿Por qué? Podría ahorita mencionar todo, ¿no? Otra vez, pero aquí lo que ahorita mencionabas, ¿no? ¿Qué es eso que hace que el humano vaya a otro lugar? Un cambio, que sea algo diferente. Esto trae consecuencias, sí, ¿no? Pero es como una necesidad de adaptación, porque, bueno, somos el único animal racional, primero, y segundo, de los que intenta siempre adaptarse. Entonces, esta cuestión yo creo que también tiene que ver no nada más con los fenómenos que estamos viendo en la actualidad, como antes de entrar al podcast mencionaba Toño, ¿no? Bueno, históricamente, ¿cuántos han intentado traspasar un muro, ¿no? Ponía a Toño de ejemplo la muralla china, y cómo es que estos muros, ¿no? Simbolizan ello, ¿no? Un límite, una protección, una resistencia, ¿no? O sea, podríamos hablar de un montón de significados a partir de este muro y qué es lo que podría motivar al otro para intentar cruzarlo, para intentar llegar al otro lado, ¿no? Entonces, si viéramos esto de cuestión histórica, los motivos son muchísimos, pero yo me quedaría con la pregunta de cuál es esa necesidad, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad de poder o de querer? Porque también depende de cuestiones físicas, intelectuales, económicas, un sinfín de cosas que hacen que uno tenga que buscar del otro lado, llámese así, casi casi, de cómo es que uno quiere. Y yo pienso que tiene que ver mucho con las creencias, ¿no? Ha sido tantos años de hegemonía de un país, como en este caso Estados Unidos, donde pues la publicidad, por no decir la propaganda, bueno, que sí es eso, ¿no? Ha sido tal, a tal grado que pues todos parecieran verlo como el gran juez, como el gran policía, como el gran salvador, como la cuna o el ejemplo de democracia, como un montón de cosas que también la desinformación, porque hay muchas noticias que ni siquiera llegan a nuestros países, que sucede directamente allá, ¿no? Tenemos que informarnos, en este caso por ejemplo por el presidente, o algunas cosas que salen como fake news, o así lo catalogan en las redes sociales como fake news en las redes, pero es muy, muy hermética la información que sucede en Estados Unidos, fuera de sus fronteras y dentro de sus fronteras, que todavía tenemos esa idea de que es un buen lugar a donde ir, de que es un buen lugar a donde llegar, que todo es bonito allí, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahorita estamos viendo el juicio a Trump, ¿no? La cuestión de la corrupción del hijo de Biden, toda la cuestión económica que ya está repercutiendo en los mismos estadounidenses, ¿no? Ahorita con lo del fentanilo, que ya están buscando, ¿no? Quién es el culpable, sino quién me las paga, ¿no? O sea, estamos viendo que Estados Unidos ya no es lo que era. Sin embargo, yo sigo preguntándome por qué queremos o quieren muchas personas ir a Estados Unidos, ¿no? O sea, las razones sociales ya lo han comentado. Si se cae la economía americana, va a repercutir en todo el mundo, pero me gustaría preguntar a muchos o que nos cuestionáramos qué tanto es, sí, la necesidad, pero también las creencias que tenemos sobre este país que hacen que sea como un imán para todos, aunque estamos viendo que está a nada de comenzarse a desboronar, pero a pedazos, ¿no? Entonces, no sé, es mi comentario, ¿no? Que tengo referente a para más o menos escucharlos y ver si tienen las mismas inquietudes o solamente es mi pensamiento casi conspiranoico, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Con ello termino mi comentario. Toño, Gonzalo. Pues parece que Gonzalo se ausentó un rato. Ahí está, ya lo vi. ¿Qué pasó, Gonzalo? No, pues nada. ¿No quieres decir algo, Toño? Tú acerca de... Pues ya estamos a punto de llegar a nuestro corte. Yo quisiera reflexionar sobre... A ver si puedo establecer una estructura básica de lo que es la migración. Partiré del hecho de que hoy entendemos por migración el que un grupo de personas pase de un lugar a otro. Bueno, eso es ahora. Imaginemos que este número de personas que hoy pasan de México a los Estados Unidos, imaginemos hace 200 años. ¿De dónde a dónde se hubieran trasladado? Obviamente que no explicaríamos o describiríamos esta migración del paso de México hacia Estados Unidos. Pensémoslo un poco más. Hace 300 años. Creo que quedaría mucho más claro que, en primer lugar, no podríamos hablar de una migración. Vuelvo a repetir, es un experimento mental. Imaginemos que esta migración, si esta migración se hubiera dado hace 300 años, en primer lugar, pues Estados Unidos y México ni existían. El que hoy existan México y Estados Unidos es porque se han establecido, pues, límites que llamamos fronteras. Y son límites convencionales, no naturales. Entonces, el que un número de personas pase de un lugar a otro tiene que explicarse, bueno, ya Coyomani, Roberto Coyomani ya lo estableció muy claramente. Cierto atractivo hay en el lugar de llegada que hace que un grupo de personas salgan de donde están para llegar a ese lugar. Detengo este experimento y me voy un poco más atrás. En algún lugar llamado, digamos, o concebido como un lugar de en donde empezó una migración, hizo posible que un grupo de personas llegaran a otro lugar y se instalaran. Llegan a este lugar, de otro lugar, buscando que una señal, según cuenta la leyenda, y la señal es el de un águila parado en un nopal y devorando una serpiente. Hay un lugar de origen, hay un lugar de llegada, pero según la leyenda, este lugar de llegada era indefinido. ¿Dónde iba a ser? Bueno, pues ahí donde se encontrara estos signos. Un nopal, un águila, devorándose una serpiente. ¿Pudieron alguien decir, bueno, salieron de un lugar de los Estados Unidos? ¿Llegaron a un lugar de México? No podríamos explicarlo de esa manera, porque todavía no existían estas divisiones políticas que actualmente funcionan. ¿Qué hace que un grupo de personas migre? ¿Cuál es su intención? Yo creo que ahí hay muchas intencionalidades. Algunas tienen que ver con cuestiones económicas, con cuestiones culturales, con cuestiones políticas, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que explicar o cómo debe explicarse la migración en el 2023? Obviamente que no es el tipo de migración de esta que les hablo del pasado, de un lugar mítico hacia otro lugar mítico, que ahora ya tiene nombre, y quisieron hicieron posible entidades como la nuestra, la mexicana. Pero los primeros, los que tomaron el camino hacia nuevos territorios, no tenían la idea, la mínima idea, de llegar a un lugar para construir una identidad que hoy llamamos México. Gonzalo nos habla de los estudios a partir de la sangre. Es una forma de estudiar cómo está la composición del mundo a raíz de estos estudios de la sangre. Y saber que, por ejemplo, México tiene la característica de que quienes se dicen mexicanos, esta masa, grande masa de seres humanos, tiene un tipo de sangre muy peculiar. ¿Por qué? Porque es mestiza. Es una mezcla de sangre de pueblos aborígenes, africanos, europeos, asiáticos, tal y como se ha conformado hoy el Estado mexicano. ¿Qué intencionalidad existía en todos estos grupos africanos, europeos, asiáticos, para fundar México? Pues no, ninguna. Ellos empezaron a llegar y de pronto, pues ya, de toda la combinación había que nombrarla de alguna manera, y entonces ahora la conocemos como México. Y decimos que algunos mexicanos, algunos puertorriqueños, quieren migrar hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Eso se lo pregunta a Coyomani. ¿Qué tiene de atractivo el lugar de llegada? ¿O qué tiene de reprochable el lugar de salida? Vamos a continuar con esta reflexión después del corte. Solaba mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Bueno, regresamos al programa. Toño y Roberto nos hacen una pregunta, ¿no? Inquietante también. ¿Cuál es ese motivo, esa inquietud por buscar, sobre todo el norte, ¿no? Y las respuestas pueden ser diversas y sobre todo si nos ponemos a más estrictos, podríamos ver que cuál es esa inquietud del ser humano, ¿no? Ya más lejos, ¿no? Por encontrarse a sí mismo en un lugar, o no encontrarse a sí mismo en un lugar e ir a otro lugar a encontrarse a sí mismo, ¿no? Podría ser también esa una respuesta, ¿no? También tiene que pasar por un problema de identidad, ¿no? En la actualidad podríamos entender que no solamente en México, sino a raíz, ¿no?, de esta política global que se pretendía hacer, se empezó a manejar un pensamiento, una corriente ideológica en donde no hubiera fronteras en cuanto a identidad, ¿no? Que todos somos seres humanos y formamos parte de este mundo, ¿no? Así como lo hablamos en tras bambalinas, ¿no? Sobre acerca del dinero, ¿no? Este dinero que tampoco tiene fronteras, que puede ir de un lugar a otro sin la necesidad de tener, ¿no?, como esa exclusión, ¿no?, que hay de parte de las mismas personas que generan ese dinero, que le dan valor a ese dinero, y que no se ven rezagadas, ni se ven clausuradas, ni se ven pues con actitudes clasistas, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Muchas personas van por... porque hay un cierto descontento, ¿no? En donde viven, como lo dijo Toño, ¿no? Unas condiciones que no son las adecuadas para la vida, o por lo menos para la vida de ese ser humano que busca migrar y que llega al otro lado, ¿no? A donde va y se establece a pesar de que, pues, al parecer tiene los mismos mecanismos, ¿no? Trabajar para poder sobrevivir. Sin embargo, la remuneración de ese trabajo, esa producción, la remuneración del producto final es diferente a las condiciones en las locales, ¿no? De donde nace, de donde se origina esta persona. Por ahí podríamos buscar también, ¿no? En la historia, esta inquietud la vemos también en los migrantes que vinieron al continente americano, tanto al norte como al sur, como en el centro, al descubrir un nuevo mundo, ¿no? Este descubrimiento que se da a partir de 1492 y que viene con una encomienda, ¿no? Por el lado de España hacia lo que hoy conocemos como Latinoamérica, México, centro y el sur. Esta inquietud de buscar por un motivo, ¿no? Un motivo era el de convertir a los naturales a la religión pues cristiana, ¿no? Predicar el evangelio. Sin embargo, pues, a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que no era solamente esa el motivo, ¿no? Esa inquietud de buscar que en ese lado del continente ya no había satisfacción tampoco del lado de lo humano, ¿no? Había un sistema corrupto que no les permitía pues desarrollarse plenamente y buscan una redención en el nuevo mundo. Y, por ejemplo, en el caso de los esclavos africanos, fue totalmente distinto, ¿no? Porque a ellos se les privó de su libertad y se les sacó del lugar de donde nacían y se les trató como mercancía durante mucho tiempo, por lo menos hasta mediados del siglo XIX, hubo una deshumanización de parte de los esclavos de origen africano, ¿no? Afrodescendientes. Y lo que podemos ver ahí es efectivamente, ¿no? También un fenómeno migratorio con tintas de económicas, materiales sobre todo, ¿no? Y que cambiaron las condiciones y que ayudaron a forjar países como Estados Unidos y también países latinoamericanos, ¿no? En la actualidad no existe tal esclavitud, por lo menos en el mismo sentido de la palabra, pero sí existe de otras formas, se ha modificado. Y eso nos ha obligado también a los seres humanos a buscar mejores condiciones de vida, porque somos libres de dejar el lugar, ¿no? Aunque muchas veces nuestra libertad también depende mucho de nuestras posibilidades de desarrollarnos en ese lugar. Nuestras circunstancias son distintas. En México empezó a haber esta tradición de apoyo al migrante, ¿no? Y no solamente en México, sino en Latinoamérica, también a mediados del siglo XIX, ¿no? En Argentina, por ejemplo, que se convirtió después de la independencia, ¿no? De las colonias españolas y de las colonias europeas, se convierte, o hay un proyecto de nación que busca, ¿no? El reestructurar una nación, y como dijo bien Toño, empezaba a haber algo, un proyecto para construir, conformar y reconfigurar las naciones de cada uno de los pueblos latinoamericanos, ¿no? En el caso de Argentina lo que se buscó fue traer a los o buscar, ¿no?, esa migración de Europa hacia ese lugar con la finalidad de que ellos trabajaran la tierra, ¿no? Y entonces vemos gran cantidad de granjeros desplazados también por las condiciones de trabajo industrializadas en Europa. Vemos una gran cantidad de migrantes que se dedicaban a la agricultura y que vienen a Latinoamérica, por ejemplo, en el caso de México y de Argentina, a tratar los campos, ¿no? Y en México vemos en Chipilo una colonia que de origen italiano, famosísimo, ¿no? Los chipileños. Vienen de ahí, ¿no? Hay una política que invita a las personas a venir. Y en Argentina que se convierte, o que hay una invitación a que lleguen las personas de diferentes nacionalidades de Europa con la finalidad de hacer una burguesía, y también, que no llegó la burguesía, pero también con la finalidad de ser el granero de Inglaterra, ¿no? El granero del mundo se le llamó a Argentina en algún momento, con esta política centralista, que también la tuvo México en su momento. Sin embargo, vemos que en la actualidad este fenómeno de la migración, esta invitación, ¿no?, de algunos lugares que también ya habíamos mencionado atrás de bambalinas, hay ciertos lugares que invitan también a trabajar, ¿no? En el caso de Francia hay mucha demanda, ¿no?, por lado de los seres humanos y de los latinoamericanos a que vayan allá a trabajar, ya sea como y se abre, ¿no?, la convocatoria cada año para que vayan a trabajar como niñeras, como en campamentos, en este tipo de acciones, ¿no? En el lado de Japón también, a partir de que Japón tiene una población sumamente longeva, se busca que cada día más jóvenes vayan, ¿no?, a poblar y a ser parte de la producción económica de su país, ¿no? Incluso en Estados Unidos mismo, ¿no?, se busca que hay vacantes, ¿no?, en Alaska para ir a trabajar las tierras, a trabajar lo que, por lo menos en la época del año que se puede trabajar, se paga, ¿no?, incluso a muchas personas para que vivan ahí. Y en el caso de Canadá también, ni se diga, ¿no?, se invita a las personas a que vayan. Hay un estímulo, el estímulo es económico por lo general, pero también hay un estímulo del lado de la identidad que yo les estaba mencionando, ¿no? Porque en la actualidad vemos cómo más jóvenes, por lo menos casos recientes, los jóvenes ya no se sienten identificados, por lo menos en México, con ser mexicanos, ¿no? A raíz de esta desacreditación de los rituales patrióticos, de las ceremonias cívicas, que tuvo por lo menos de 2000 a 2018 una desacreditación del lado de la educación, ¿no?, por parte del nacionalismo, ¿no?, que se pretendía buscar, o se buscaba por lo menos frenar este tipo de acciones nacionalistas, ¿no?, porque lo que se pensaba es que prácticamente había que cambiar la visión, ¿no?, del hombre como individual a un hombre universal. Sin embargo, en la actualidad vemos que dentro de este mismo sistema surge en el interior, o más bien en la profundidad de este tipo de visiones del mundo, algo que se llama clasismo, ¿no?, y algo que se llama fascismo. Es una especie de fascismo que se da ahora, ¿no?, en la actualidad, a raíz de esta falta de identidad y también a lo mejor como esta aprehensión de aquello que te hace ser humano, aquello que te hace ser o mexicano, argentino, costarricense, colombiano, ¿no?, en donde tú o aquellas personas que tienen mejores condiciones económicas, a pesar de que tú seas parte de la misma nación, ya no cabes dentro del modelo económico y no cabes para tener la misma calidad de vida, ¿no? Entonces hay un problema de identidad también en el interior de las naciones, ¿no? En Estados Unidos vemos cómo es la mayor diversidad de culturas, pero también hay una protección a esas culturas, ¿no? Podemos ver un barrio chino, podemos ver un barrio francés, podemos ver un barrio mexicano, podemos ver un barrio polaco, italiano, ni se diga. Pero esa mezcolanza es lo que permite, esa transculturación es lo que permite a lo mejor configurar el país como bien lo llamaban Octavio Paz, ¿no? O más bien dicho, también José Vasconcelos, esta raza variada, ¿no? Esta raza cósmica, en donde todos se va perfeccionando el humano, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos, con este tipo de acciones, lo que pretende también es muchas veces pues frenar, ¿no? Guardar dentro de aquellos que ya tienen cierta calidad de derechos, ¿no? Resguardarlos. ¿De qué? De aquellos que buscan también tener esta calidad de derechos, ¿no? Sin embargo, como bien lo dijo Coyomani, pues en la actualidad no lo vemos de la misma forma, ¿no? Ya no hay como esa calidad moral ni tampoco esa calidad, esa protección de los derechos humanos en Estados Unidos, como la había a lo mejor, o como lo consideramos en otros momentos, ¿no? De la historia, y también en otras épocas, donde consideramos que Estados Unidos que era potencia mundial y que esa potencia mundial era el ejemplo para las demás naciones, ¿no? Y el ejemplo económico, el ejemplo moral, ¿no? Y que muchas veces Estados Unidos protegía, ¿no? Con sus políticas al mundo, ¿no? Esta famosísima, el intervencionismo que tiene Estados Unidos en el mundo es impresionante, con discursos como la libertad y la democracia, que en realidad lo que hacían pues, era precisamente ir, invadir algún lugar y acabar con sus recursos y luego beneficiarse, ¿no? Hacer un negocio él de los recursos con los recursos que tenía y venderles esos recursos que dejaban, que se aprovechaban, ¿no? De las otras naciones. Entonces, Estados Unidos no es ya como tal el, vamos a llamarlo así, ¿no? La panacea de la migración. Sin embargo, sigue siendo una potencia mundial en lo que se busca económicamente, pues es entrar en el mismo modelo que ellos han creado, este modelo económico que prácticamente nos dice consume, consume, consume, y que nosotros no, en algunos lugares de Latinoamérica no tenemos o no se han creado las condiciones laborales y de trabajo para que se pueda tener ese tipo de consumismo, ¿no? Sin embargo, la calidad de vida es diferente. En la actualidad vemos, yo hablaba en otros programas, de personajes que vienen a vivir de otros lugares a México y que han provocado también un problema de gentrificación, y que este problema de gentrificación, sobre todo en la capital de México, la Ciudad de México, ha desplazado también a muchas personas que vivían o que estaban acostumbradas a desarrollarse económica y económicamente en la capital, porque los extranjeros llegan, ¿no? Y como tienen un mejor poder adquisitivo, pueden pagar más la renta de un lugar, ¿no? En un caso en específico, por ejemplo, si tú tenías antes un estudiante pagaba una renta de 12 mil pesos en el centro de la capital, en la colonia Roma, por ejemplo, que no es el centro, pero ahora las rentas han subido a 36 mil pesos. ¿Por qué? Porque hay personas extranjeros que vienen de otros países y la verdad es que se les hace muy económico, ¿no? Porque su forma de vida es sumamente sencilla, ¿no? Entonces eso también ha generado un problema en México. Es decir, Estados Unidos no solamente tiene conflictos con la migración, sino también esa inquietud que lleva a los extranjeros a venir a nuestro país es precisamente algo que se llama bienestar, ¿no? Algo que se llama satisfacción, algo que se llama identificación. Muchas veces la cultura de otros países, que es sumamente, vamos a llamarla así, no fría, y que México es un país muy cálido, muy solidario, muy amoroso, enamora a los extranjeros, y entonces mucha gente quiere venir a pasar, o ya sea los últimos días de su vida, o por por lo menos a disfrutar de ese tipo de actitudes que no tienen en sus propios países, ¿no? Eso, ese es un impulso. En Estados Unidos, pues el impulso es más económico, el impulso es más de sobrevivir y de poder tener algo más, ¿no? Si vemos en la actualidad la generación, por ejemplo, yo hablo de mi generación le cuesta todavía un poco más trabajo tener algún patrimonio, ¿no? O adquirir una propiedad. Entonces eso los ha llevado durante mucho tiempo a fugarnos, ¿no? Hay una fuga de talentos, una fuga de cerebros y buscar mejores condiciones de vida en otros lugares. Y estos son conflictos que acarrean nuevas soluciones, nuevos proyectos, ¿no? La cuarta transformación ha buscado solucionar este tipo de conflictos a partir de crear mejores condiciones de trabajo. Y como decía Toyo, ¿no? Aún así, no sé, a pesar de que ha habido políticas que buscan beneficiar a los trabajadores, como el incremento del salario mínimo, no podemos competir con, por ejemplo, Suiza, que es un país en donde el salario mínimo es muy, muy alto. México no puede competir con ese tipo de cuestiones, y entonces por eso se buscan las mejores condiciones, los trabajadores buscan ese ingreso para tener una mejor calidad de vida, porque se cree que al tener un mejor acceso económico, vamos a poder tener una mejor satisfacción, ¿no? En cuanto a lo personal, a nuestra existencia, a nuestra plenitud existencial. Sin embargo, pues hay muchos factores que incluyen, ¿no? Porque ellos son los que vienen aquí a sentirse plenos, porque pueden, porque pagan para sentirse plenos, ¿no? Entonces, aquí vemos muchos problemas, muchos conflictos, y me gustaría también saber qué es lo que opina tanto Coyomani como Toño. Adelante, Roberto. Ahorita lo que comentabas referente a esto de lo último sobre la competencia, que hay o que no le podemos competir, por ejemplo, con un Suiza. Desde hace muchos años, como unos 4 o 5 años, sigo un canal, por cierto, de un suizo que se casó con una suiza. una mexicana, perdón. De ahí en Monterrey. Y siempre le han preguntado, bueno, ¿por qué te viniste para México, no? Y ¿por qué no te quedaste allá? Él es banquero, o bueno, estudió para ello. Sabe un montón de finanzas referente a Suiza. Y pues le dijeron, pues si tenías un buen trabajo, te estaba todo bien pagado, ¿no? La calidad de vida ya es buena. Hay un montón, o sea, todo lo mejor, podríamos decirlo, pues está allá. ¿Para qué te vienes a un país tercermundista, no? Y su respuesta es que allá, pues sí, desde afuera se ve todo bonito, pero es una ciudad que no da oportunidades, ¿no? Y uno, pues, desde nuestras creencias, digamos, de la que siempre nos han dicho que es el primer mundo, pues es todo lo contrario, ¿no? Debería ser un lugar de grandes oportunidades, de sueldos altos, de etc, etc, etc, ¿no? Sin embargo, para la percepción de alguien de allá, es todo lo contrario. Y dice, yo vine a un lugar a donde, pues los salarios están de acuerdo a pues el costo de vida, ¿no? O sea, aquí hay fruta, allá no hay fruta, y si la hay, está carísima. Los servicios son carísimos, ¿no? Porque cuestión geográfica también, ¿no? Porque hay clima extremo allá, ¿no? Sobre todo en invierno. Impuso un montón de cosas sobre la mesa que, pues uno diría, wow, México está... Es privilegiado a comparación de Suiza. Sin embargo, le damos mayor peso a esta creencia de que mayor poder adquisitivo es, pareciera, mejor calidad de vida, ¿no? Y y por eso mencionabas un rato lo de la salud, ¿no? Quizás decimos, no, pues sí, tienen los mejores hospitales y pues sí, pero para poder acceder a ellos tienes que estar asegurado y no es un seguro público, es un seguro privado y no todos lo pueden pagar, ¿no? Las escuelas también, ¿no? No, la mejor educación, pues sí, pero hay muchos que terminan la universidad y la mitad de lo que van a trabajar 15, 20 años va a ser para pagar la universidad, porque las becas no son becas, son una especie de préstamos, ¿no? En fin, o sea, desde afuera nos han contado, por eso hacía esta analogía de lo que escribí hace algunos años, nos han contado muchas cosas sobre lo que pasa afuera y... pero la pregunta es qué tan cierto es lo que pasa afuera y qué tanto, ¿no? Y también tiene que ver mucho con esta, como ahorita, y creo que fue muy buena la manera en la que pusiste el tema de la identidad sobre la mesa, porque eso pareciera que es parte esencial, ¿no? De los, o por lo menos yo lo que he visto más en este específico que pone sobre la mesa de no reconocerse en cuestión nacional, ¿no? O sea, eso cuando yo también lo escuché, de que ya no iba a haber ceremonias los lunes en las escuelas, fue así de, ¿pero por qué, no? Si lo que más aplaude desde afuera es ese amor por la patria, ¿no? Ese nacionalismo que se ve desde las escuelas, ¿por qué desde adentro queremos quitar eso, no? Bueno, porque es parte de, ¿no? Desboronar esta identidad que se tiene para inyectar esta otra nueva identidad o esperanza o expectativa para que pues siga, ¿no? la migración. Quiero pensar que ellos, quienes imponen estas cosas, ¿no? Tienen la creencia también de que están poniendo los filtros necesarios para que solamente les lleguen migrantes que necesitan, ¿no? Por ejemplo, Corea del Sur es uno de ellos, ¿no? O sea, ahorita que mencionaba Toño hace un rato. Bueno, también depende de qué sepas hacer. Bueno, allá puedes tener un título universitario, pero si no lo necesitan, no existes, ¿no? Pero hay oficios que les hace falta. Y ahí sí, los mandan a llamar y hasta hay escasez aquí en México, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionaba Toño lo de los soldadores. Entonces, es el capitalismo llevado a esta parte de ver al humano como mercancía. No lo quiero llamar como esclavos, porque se supone que ya no existe, se supone, lo pongo entre comillas. Pero los administradores, ¿cómo le pusieron a las personas, el capital humano, un concepto que a mí se me hace absurdo, pero bueno, ese que utilizan los de ciencias administrativas, pues son los que se dedican, ¿no? A crear, ¿no? Estos ambientes, esta filosofía, porque así le llaman, ¿no? Para permanecer en una organización o en una institución, como ya se autodenominan. Y pues son los que te permiten ponerte la camiseta. Y este mismo pensamiento que vemos en cuestiones micros, pues viene de algo macro, ¿no? Y que después de tantas décadas, pues, por ejemplo, en un trabajo dices, bueno, puedo renunciar y ya, ¿no? Pero no pasa nada, entre comillas, ¿no? Te vas a otro lugar y no pasa nada. Sin embargo, cuando tú quieres renunciar a un país, no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo estamos viendo, ¿no? Con todo lo que sucede en Estados Unidos. El mexicano que ya tiene años allá no va a renunciar a todo lo que ya construyó, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con esto también, cuestión de la identidad, ¿no? Cómo se van destruyendo para crear una nueva, ¿no? Tú decías la del humano universal o aquel ciudadano universal, que suena bonito, muy utópico, quizás sería lo ideal, pero estamos viendo que esto pues amenaza, ¿no? Las soberanías de los estados, las identidades de los grupos, y que pues van haciendo mella a tal grado que el control que a lo mejor pensaban los países más desarrollados tener, pues no lo tienen, y ahorita pues están buscando la manera de que no llegue la gente que ellos no querían, ¿no? Pero digamos que se les pasó un poquito la mano. Entonces, para terminar mi comentario, esta construcción de la identidad hasta cierto punto, y yo le llamaría, me atrevería a decir, ficticia, que se ha creado por décadas y que ahora ya no tienen cómo manejarla porque ha dejado sin recursos a los otros países a donde han intervenido. Bueno, pues ahorita estos mismos echan esa culpa a los demás, no dan garantías o no dan apoyo para, pues ahora sí que resolver lo que ellos mismos provocaron, y entonces pues tiene que cambiar de alguna manera la dinámica. Sin embargo, cuando hay otro país que está emergente y que puede tener esta misma estructura, y que si lo viéramos desde una cuestión no violenta podría ayudar a que la migración sea más sostenible, ¿no? Porque eso de, mira, hay otro lugar a donde puedes ir a trabajar, vete para allá, aquí no, ¿no? No, pues ven que hay algo emergente, van, intervienen, intentan modificar sus creencias, su identidad, poner un sistema económico diferente, tomar ese lugar estratégico para cuestiones militares, y entonces se quejan después de por qué esas personas buscan que vayan a otros lugares que ellos mismos ponen como ideales, pero dicen, sí, aquí está bien, pero no vengan para acá, ¿no? Entonces hay una especie de incongruencia, de contradicción, pero así se ha manejado en las últimas décadas, ¿no? Entonces, pues ya las personas, pienso ahorita con las redes sociales, han estado dando cuenta mucho de ello, ¿no? Sobre todo en África, en Latinoamérica, todavía está costando mucho porque este pensamiento conservador de mantenerlo lo europeo, y o sea, todavía como que no lo dejamos, pero en África, que por cuestión histórica ha sido explotada y ya se ha dado cuenta de que no era lo bonito que le decían los países de Europa, o en este caso también Estados Unidos, pues han cambiado mucho, mucho, mucho, y ya no tarda en que veamos una explosión de nuevas ideas, de nuevas propuestas desde África, que esto le está dando cierta mella, ¿no? A Estados Unidos, quizás a China, por ahí a los europeos, pero pues vamos a ver qué sucede, porque la identidad, al fin y al cabo, en su construcción o en su mantenimiento, creo que es lo esencial que hace que una persona decida si quedarse en su lugar o buscar otro sitio a donde sobrevivir. Con eso cierro mi comentario. Muchas cosas se pueden reflexionar sobre el fenómeno de la migración. ¿Cuándo se inició? ¿Cuándo terminará? ¿Qué es la migración? ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce? Son muchas las preguntas que se pueden hacer y derivar otras tantas. ¿Cómo considerar a los migrantes? ¿Como personas? Creo que es lo mínimo que se puede hacer. Y bueno, hay que tratarlos como personas. Que no ocurre esto, por supuesto. ¿Por qué algunos quieren trasladarse de un lugar a otro? ¿Qué le ven? Primero, ¿qué no ven en el lugar donde están? ¿Y qué ven en el lugar o al lugar que quieren llegar? ¿Cuál es su criterio de valoración? También poder observar las diferencias. Esto también creo es muy importante. Yo he visto migrantes que van con su familia, padre, madre e hijos. He visto migrantes que van solos. Entonces, creo yo que no es lo mismo migrar como individuo que migrar con la familia. ¿Cuáles son las razones, los motivos, las ideas, dice Coyomani, las creencias, para que se den la migración? Todas las preguntas que han surgido con los comentarios de Gonzalo y de Roberto Coyomani me hicieron rápidamente recordar un poema que cuando estaba en la secundaria me llamó mucho la atención. Me gustó, no entendía qué decía, pero me gustó. Y de esas cosas raras que pasan en el cerebro, oyendo a Gonzalo y a Roberto, recordé ese poema. Y pues lo busqué inmediatamente, ahora que tenemos esta posibilidad de viajar por donde se nos pegue la gana, bueno, es un decir, a través de la red. Y como sabía algunas estrofas, pues me bastó con poner esto en el buscador y lo encontré. Y además otros poemas que creo que vienen muy bien para el tema que estamos tratando. El autor, José de Espronceda, un autor que vivió pues, durante la primera parte del siglo XIX, por decirlo así. Nace en 1808 y muere en 1842. Vivió, ¿qué? 38 años. Después, después de su muerte, 4 años después de su muerte, se publica un libro ya postmortem, en donde pues están los poemas de Machado, de Espronceda, perdón. Y el poema que recordé se llama La canción del pirata. No lo voy a leer todo, es un poco, es grande. Nada más unos cuantos versos. Comienza así el poema. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. Más adelante dice, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el bien, mi única patria, la mar. A mí, nuevamente, ahora que lo estoy leyendo, me impacta. Es la canción del pirata. Pues ahí, aquí está Espronceda dándonos en forma poética todo un mundo, una concepción del mundo del pirata, una valoración de la vida, una idea de patria, etcétera, etcétera. Se puede hacer análisis, pero ahora sí sé por qué me impactó el poema. La primera vez no sabía, me había impactado y, pero no sabía por qué. Ahora sí puedo dar razones de por qué me sigue impactando. Y aquí me surge una cosa que no hemos tratado todavía. Hay muchos tipos de migraciones, pero hemos puesto el acento en migraciones de seres humanos. Hay grandes migraciones de animales. Por ejemplo, recuerdo la de los ñus, que son millones de ñus que se trasladan de un lugar a otro. Y en el paso tienen que atravesar un río lleno de cocodrilos. Pues sí, muchos de los ñus sirven de alimento a los cocodrilos, pero no se notan. Esos ñus sacrificados por los millones de animales que pasan ese río. Creo que es la migración más grande de seres vivos que hay en el planeta. No lo sé, creo que por ahí escuché algo similar. Pero también hay una migración muy importante, que es la migración de ideas. Y hay que considerarlo. Hay otro poema de Espronceda, y con esto termino mi participación, que es el canto del cosaco. Escuchen lo que escribió Espronceda. ¡Hurra, cosacos del desierto! ¡Hurra! La Europa os brinda espléndido botín. Sangrienta charca sus campiñas sean, de los grajos su eterno festín. ¡Hurra! A caballo, hijos de la niebla, suelta la rienda a combatir, volad. ¿Veis esas tierras fértiles? Las puebla gente opulenta, afeminada ya. Casas, palacios, campos y jardines, todo es hermoso y refulgente allí. Son sus hembras celestes serafines, su luz alumbra un cielo de zafir. ¡Hurra, cosacos del desierto, hurra! La Europa os brinda espléndido botín. Sangrienta charca sus campiñas sean, de los grajos su ejército festín. Pues aquí me quedo porque creo que es de tal fuerza lo que escribió Espronceda y en relación a lo que hemos estado comentando, y que dan cuenta de un tipo de migración que existió en el siglo XIX, de eso nos habla Espronceda, es un autor de principios del siglo XIX, de estas migraciones que se conocían con el nombre de, por un lado, los piratas, y por otro lado, los cosacos, que los griegos los llamaban bárbaros. ¿Sí? Y creo que sí nos dan algunos elementos para poder comprender y explicar ciertos tipos de migraciones. Gonzalo. Gracias, Toño. Interesante, ¿no? La visión que se tiene en el siglo XIX, en el siglo XVIII, y como nos dijiste, ¿no? Imaginemos qué pasaba anteriormente, ¿no? Y tal vez ahí nos vamos a dar cuenta cómo el fenómeno migratorio ha ido adaptándose y evolucionando, ¿no? A las condiciones humanas, ¿no? De cada momento histórico. Y también hay una perspectiva, ¿no? De ellas. Si nosotros hemos hablado durante mucho tiempo de los filósofos y de sus filosofías. Y hay una obra en particular que cabe mencionar porque Antonio no me va a negar que es por demás interesante, y es la de José Vasconcelos, ¿no? El de la raza cósmica. ¿Qué pretendía Vasconcelos al proponer, ¿no? que esta mezcolanza de razas, ¿no? ¿Qué es lo que pretendía? Crear a un ser humano, ¿no? Y si lo vemos desde el lado de la cultura y no tanto de lo económico, porque también forma parte de la cultura, o sea, si lo vemos desde un plano que trasciende a lo material, pero que no se desciende de él, sino que proviene de él mismo, vamos a darnos cuenta que, como dice Toño, ¿no? La migración no solamente es producto del ser humano, sino también de la forma de pensar del ser humano. En México es producto de las constantes ideas que han migrado de otros lugares, ¿no? jesuitas, españoles, americanos, franceses, escoceses, irlandeses, ingleses, africanos, orientales, y el Suramérica nos han dado espléndidas ideas con las cuales nosotros hemos, o por lo menos los mexicanos, convivimos todos los días, ¿no? Una cosa es adoptarlas como nuestras y otra cosa es asimilarlas, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de doctrinas que se vieron asimiladas en México, está el positivismo, ¿no? Leopoldo Sea nos habla sobre esta asimilación de las ideas, ¿no? De la idea del positivismo. Y en su obra, ¿no? El positivismo mexicano nos permite entender cómo fue que esas ideas llegaron a México y también cómo se desarrollaron. Y eso nos hace pensar también, ¿no? En lo que a lo mejor en futuros días estaremos debatiendo sobre esta peculiaridad de llamar, ¿no? De adjetivar a todo mexicano, ¿no? Humanismo mexicano, positivismo mexicano, filosofía mexicana. Y ya no se llame así, ¿no? Sino también filosofía latinoamericana, ¿no? El idealismo alemán. ¿Por qué, no? ¿Por qué llamarlo así, ponerlo con ese adjetivo, ¿no? ¿Es necesario o no es necesario? Pero bueno, esto nos hace pensar que este tipo de fenómenos y de fenómenos sociales como son la migración o las migraciones tienen como resultado algo, dan como resultado algo. En este momento estamos viviendo y estamos analizando sobre las políticas, pero también sobre las filosofías. ¿Cómo llegan a transformar la perspectiva del mundo? Se alimentan y pensamos y actuamos, ¿no? Y nos da pie a que propongamos desde esa perspectiva, desde esa panorámica visual de mundo, nos hace pensar de diferente manera, ¿no? Nos traslada a buscar soluciones alternas a problemas que viven los seres humanos bajo condiciones que tienen, ¿no? Aquí se han mencionado de varias, ¿no? El problema de la gentrificación, el problema de la política migratoria, el problema de las propiedades privadas, incluso el problema de la violencia, ¿no? Mucho se habla, ¿no? Que con migrantes vienen estados violentos, ¿no? O a los lugares a donde se llega el migrante pasa por un momento de adaptación que tiene que ver mucho con la violencia, ¿no? Incrementa. Sin embargo, también, ¿no? O sea, yo creo que es una descalificación hecha con miras a algo, ¿no? A la manipulación y también al mantenimiento del poder, ¿no? Y yo creo que a lo mejor aquí hemos hablado mucho, o hablamos mucho del poder. Y es porque siempre sospechamos de algo, ¿no? Hay una sospecha siempre. Detrás de cada acción del gobierno, detrás de cada acción, ya sea de los seres humanos, siempre hay un motivo, ¿no? Y el miedo es el principal fomento del poder, ¿no? De la autoridad, que busca ejercer ese poder para mantenerse. Entonces, esa es una de las primeras conclusiones a las que hemos llegado, ¿no? A partir. Entonces, este fenómeno migratorio no es ajeno a ello. Sin embargo, hay que ver el otro lado, ¿no? Estamos viendo el lado negativo, estamos viendo el lado de las consecuencias, estos síntomas. Pero hay que ver también el poder de generar cultura, como lo decía José Vasconcelos, ¿no? De generar una raza que supere a nuestras perspectivas actuales de lo humano, ¿no? y de lo cual se pueda convivir con ella, con entre nosotros sin ninguna distinción, ¿no? Y que busca precisamente erradicar ese clasismo, ¿no? que existe por lo menos en México, y ese racismo que existe a nivel mundial, ¿no? Y también en México existe bastante racismo, ¿no? Me quedo con la imagen de el famosísimo Mil Usos, ¿no? De esta película que protagoniza Héctor Suárez Gómez, de un migrante de la Mixteca poblana que va hacia la capital y luego de la capital a Estados Unidos. Son dos películas. Y al final, siempre que lo deportan, hace un gesto muy particular, ¿no? Una mentada de madre. ¿Eso qué quiere decir? No sé, es una metáfora de precisamente de cómo los migrantes pasan, ¿no?, su vida. Yo creo que, y en este proceso de migración, ¿cuáles son aquellos conflictos que tienen que afrontar, ¿no? Toño nos hablaba de que los bisontes o los ñus pasaban, ¿no?, un río plagado de cocodrilos. En ese pasar, el ser humano, un individuo, igual pasa por cocodrilos y le arrancan un pedazo de su alma y de su identidad. Entonces no queda nada más que regresar a la parte del origen, ¿no? Regresamos descontentos, pero dejamos una parte de nosotros en ese lugar, ¿no? Entonces, no hay lugar en el que el ser humano no esté, como diría Antonio Caso, en donde su huella no deje una huella existencial, ¿no?, que sea irreemplazable. O sea, es decir, el ser humano, una persona, deja de existir, deja un hueco existencial que no se puede suplir. Entonces, el paso del ser humano en este planeta Tierra, a lo mejor en algún momento cuando ya no esté el ser humano, dejará, ¿no?, vestigios de su existencia y habrá que descubrirlo. Roberto. Pues ya casi terminamos el programa. ¿Ya verá? Tenemos un par de minutos, Roberto. Esta cuestión de la migración, insisto, tiene que ver mucho con identidad. Una que se intenta destruir y otra que a partir de esta destrucción se intenta hacer algo nuevo, ¿no? Por ello es de que muchos migrantes, al lugar a donde vayan, siempre llevan una semillita de donde salieron, ¿no? Pero al principio decía Gonzalo, cómo es que hay barrios, ¿no?, chinos, coreanos, mexicanos, ¿no? Igual aquí y en todas partes. Entonces, quizás eso de una única única identidad, quizás no sea el camino, sino sea la mezcolanza de varias, y es por ello que la migración tiene pues tal fuerza, ¿no?, independientemente de las razones por las cuales con ellos se revienta. Bueno, el día de hoy vamos a dar por terminado el programa. Recuerden, México, el árbol de los mil frutos, los lunes y los viernes, de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. El próximo lunes los esperamos. Hasta entonces. Estamos aquí, oye, que estamos aquí, mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos, hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calabo y bambú, bien frontú, con sangre caliente.